No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la doctora Mariana Becerra, que es de la Oficina de Trata y Migrantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación. También en este programa especial que estamos haciendo por el Día de la Mujer, queremos tener su opinión, que nos cuente un poco cómo trabajan ellos. Es una oficina que está muy relacionada con las mujeres en sí y con los derechos de la mujer en sí. Entonces queremos que nos cuente un poco eso, ¿no? ¿Cómo trabaja? Gracias. Hola, Fer. Sí, en realidad la trata de personas tiene que ver con una vulneración de los derechos de las personas muy flagrante, porque violenta, digamos, su intimidad, su dignidad y su libertad de decidir. No es casual que en el mundo se esté hablando de que más de 20 millones de personas caen en estas redes, y de esas la mayoría son mujeres y niños. Y si vamos a Argentina, vamos a ver que las cifras se repiten. Digamos, más de 7.700 personas víctimas de trata de personas han sido rescatadas desde el 2008, y en su mayoría, digamos, son mujeres y niños víctimas de explotación sexual y comercial. Uh-huh. No es casual, decía yo, porque... Y también laboralmente, también son muchas veces... Laboralmente, en la industria textil, o como trabajadora doméstica también. Sí, que no está todavía tan registrado tampoco dentro de la cantidad que hay. Que tiene que ver también con los migrantes, que también trabaja la Defensoría en el tema migrantes, que dicen que de 10 migrantes, 5 trabajan en una situación muy precaria en Argentina, o estarían, digamos, próximos a estar cerca de la explotación laboral. Lo que te decía es que no es casual, porque las mujeres y los niños son los que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, porque es la mujer la que siente, la que se encuentra obstáculos para acceder a trabajos más formales, porque es la mujer la que generalmente, si es madre soltera, se encarga de llevar adelante y no siempre tiene acceso a buenas oportunidades, y esta vulnerabilidad las coloca en un lugar de ser presas fáciles para los traficantes. Uh-huh. Mismos las chicas jovencitas, cuando ven los anuncios para hacer para atender de mesera o ser niñera o modelo, digo, toda esta fantasía de que la situación en la que están buscan una situación mejor, hace que sean fáciles víctimas de caer en estas redes. Y acá el género tiene que ver, porque no es, digamos, es, son la población más vulnerable entre los vulnerables. Por eso es que, hay que hacer un esfuerzo a nivel institucional y a nivel país y a nivel mundial de fortalecer los derechos de las mujeres. Pensá que en algunos países, y no sé si en este, cuando una familia tiene que decidir, tiene pocos recursos y tiene que decidir en quién invertir en educación, invierten en el hijo varón y no en la hija mujer. O cuántas veces hemos tenido casos de que la hija mujer deja de trabajar para cuidar a sus hermanitos porque su madre sale a trabajar. Sí, deja de estudiar. Y eso alimenta una situación de vulnerabilidad y pobreza que se va reproduciendo generacionalmente, pero que la mayor perjudicada es la mujer o la niña, y no tanto el varón. Entonces me parece que hay que empezar a tener como políticas más fuertes. Lo vemos en trata de personas, pero lo podemos ver también en la oficina de migrantes. Las migrantes o las indígenas, que digamos, también son las más pobres entre las pobres. Como que el género tiene importancia. Y eso también las coloca en situaciones de presas fáciles para la violencia, porque no tienen opciones, porque no pueden escapar, porque dependen de alguien. Entonces son situaciones que las colocan en situación de vulnerabilidad y que hacen que se afecten todos sus derechos: el derecho a la salud, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a su propia dignidad. Nosotros desde la oficina trabajamos con las víctimas rescatadas, garantizando de alguna manera, observando que se les garanticen los derechos vinculados a la reconstrucción de una nueva vida. Que digamos, tenemos que garantizar que las políticas públicas existentes les otorguen a las víctimas, generalmente mujeres, el derecho a la salud, a la asistencia psicológica, a tener una vivienda, a poder reinsertarse laboralmente. Muchas veces algunas lo logran, pero es un camino muy difícil, y también hay una estigmatización social, que esa mujer que ha sido víctima de trata y que ha sido rescatada de un prostíbulo generalmente no quiere volver a su ciudad de origen o a su pueblo, porque la discriminan o la tratan, ¿no? Está siempre como sospechosa. como sospechosa, como que estuvo trabajando de esto, uh-huh. y se les hace muy cuesta arriba volver a reinsentarse dentro de... Y les da vergüenza también, es una cuestión de pudor. Sí, sí, sí, sí. Entonces, víctima más. Nuevamente, vuelve a ser revictimizada cuando vuelve a su ambiente, ¿no? Mariana, te agradecemos mucho, doctora Mariana Becerra. Te agradecemos mucho haber participado en este programa de La Gente y su Defensor, y por supuesto estamos siempre pendientes de nuevos temas para tratar. Muchas gracias, Fer. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Y estamos en comunicación con Mariana Fernández Camacho, periodista dedicada al periodismo de género, freelance. Mariana, ¿cómo te va? Te saluda Fernando Almiró. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por el llamado. Contanos un poco cómo es tu experiencia trabajando desde el periodismo, desde afuera, viendo cómo se trata el tema género en la Argentina. Bueno, yo empecé hace algunos años y el objetivo principal siempre es tratar de meter la agenda de género en distintos espacios de comunicación alternativos y lo que se conocen como medios masivos, uh-huh. en prensa, en gráfica, tele, en radio, digo, poder ampliar las fronteras para que se hable más de estos temas de lo que se conoce como agenda de género, sacarlo del aborto, violencia, sí. los que temas que en los últimos años han estado más en boga y mejor tratados, ¿no? Cuando ya dejamos de hablar de lo que se solía conocer como crímenes pasionales y empezamos a hablar con la propiedad de femicidio, o esto de poder hablar de violencia, poder hablar del derecho que tenemos a decidir sobre nuestro cuerpo y a abortar, en fin, esta agenda de género, tratar de meterla en distintos espacios. Y después también otro objetivo es lograr que la perspectiva de género sea más transversal, o sea, lograr hablar desde la economía con perspectiva de género, lograr hablar de política con perspectiva de género, que sería lo mismo que decir, lograr analizar de qué manera cualquier hecho de la realidad social afecta de manera desigual o se vive de manera desigual en función de vos seas una mujer, un varón, una chica trans, un chico trans, en fin, en función de tu género, se vive de manera diferente cualquier hecho de la realidad. Ha sido el objetivo desde la comunicación, que es mi profesión, que es lo que estudié, que terminé la carrera de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, que desde lo que yo sé hacer, tratar de meter esos temas. ¿Y se logra esto, Mariana? ¿Qué obstáculos ves cuando vas a ponerle enfrente a un editor de un diario, de una revista, y le propones esto? Te dicen, no, en realidad buscamos algo que sea más sensacionalista, buscamos que sea algo más científico, qué sé yo. ¿Qué te dicen? No creo que sea posible generalizar, digo, en cada espacio tiene su particularidad. Sí, lo que cuesta es esta segunda parte, ¿no? Eso, quizás la agenda de género está más difundida, está más generalizada, ya no cuesta hablar de derechos reproductivos, de violencia, de aborto, ya son temas que por lo menos en los medios grandes, en la Ciudad de Buenos Aires, suelen entrar, ¿no? Pero sí quizás cuesta esta otra parte, esto de hablar de los cuidados, de qué manera hombres y mujeres nos repartimos de manera desigual los cuidados dentro de una casa o de una familia. Nada, esa mirada más transversal, de poder hablar de cualquier tema, no solo de una agenda de género, de cualquier tema con perspectiva de género, porque es una realidad, cualquier hecho de la realidad nos afecta de manera diferente en función de que seamos mujeres o varones, entonces hay que tratar de empezar a meter esta otra parte, que igual si hacemos como un análisis es como un estadio superior, ¿no? Digo, hemos empezado a poder hablar de femicidio, ya no de crímenes pasionales, hemos podido empezar a hablar de aborto, de violencia, entonces ahora es como, bueno, vamos por redoblemos la apuesta y ahora empecemos a hablar de todo con perspectiva de género. Sí. Dentro de lo que son las políticas de Estado, ¿se ha avanzado mucho? ¿Qué es lo que crees que falta todavía? Bueno, aborto, claramente. Sí, la penalización del aborto, la posibilidad de que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo y decidir cuando queremos ser mamás y cuando no queremos ser mamás y cuando un hijo es deseado y así viene en el momento que queremos y cuando no. Esa es la gran deuda de ese país. Bueno, y sobre todo que hace mucho ruido porque hemos logrado un montón de otras cosas, un montón de leyes que en otros países ni siquiera pueden pensarse todavía. la ley de identidad de género fue es un ejemplo para un montón de países. Sí, no, sí. Y el casamiento entre parejas del mismo sexo vino en otros países después de la ley de fuimos pioneros del aborto. Entonces es como que lo raro es, se queda raro, se queda como desubicado no tener todavía esto cuando hemos logrado montones de otras cosas. Mariana, te agradecemos mucho haber participado en este programa especial, y por supuesto muchas gracias por tu colaboración y por tus claros conceptos. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Usuarios reclaman por encontrar cerradas las puertas del Eros. Usuarios de diferentes servicios manifestaron su enojo por encontrar cerradas las puertas de la oficina del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos, EROP. Según trascendidos, a principio de año habían llegado a la ciudad de Clorinda gente comisionada que debía estar atendiendo esta oficina, pero aún no afectaron a ninguna persona para prestar atención. Se desconoce exactamente qué podría estar pasando. Se espera que alguna autoridad competente pueda dar respuesta al tema. Mientras tanto, por estos días, hacer reclamos no será posible para el ciudadano cloridense. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.